se graba. Veamos cómo suena un beat sin nosotros. Cómo empezar. Quiero decirte, niña hermosa, cuán radiante y bella estás. Quiero decirte al oído cosas que no puedo gritar, porque yo quiero irme contigo a las estrellas navegar. Lo que yo quiero es regalarte el cielo, el universo entero, que sepas que quiero. Quiero llevarte de la mano. Quiero ir a recorrer. Que me haga volar, no me lo niegues, porque sin tu mano, mi niña bonita, no podré caminar. ¿De qué me sirve a que me quiera esa niña que no quiero que me quiera? Si la niña hermosa que yo quiero que me quiera no me quiere como quiero que me quiera. Lo que yo quiero es regalarte el cielo, el universo entero, que sepas que yo quiero llevarte de la mano. Quiero ir a recorrer. Shabba-doo-bee-bee-bee. Ooh-dee-dee.